El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos en comunicación con el Defensor del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero, el doctor Leonel Enrique Suárez, con quien vamos a hablar sobre temas de actualidad, temas que está llevando a cabo la Defensoría del Pueblo Provincial, que además, bueno, vamos a empezar con uno que es importante, que es trabajar en conjunto con las defensorías municipales, ¿no? La Defensoría de Santiago podría ser la Defensoría Madre, pero hay Defensorías del Pueblo en otras localidades como La Banda, Santiago del Estero Capital, Frías. Entonces, con todos ellos también se está trabajando. ¿Cómo le va, Leonel? ¿Cómo está? Muchas gracias por permitirme contarle a su audiencia las actividades que venimos desarrollando de la Defensoría del Pueblo de la provincia. Efectivamente, sí, nos parecía oportuno y empezar a satisfacer esa deuda que teníamos para con la sociedad y para con las defensorías del interior, sobre todo, que es tender un puente de comunicación, sobre todo respecto a los trámites que la más de las veces les oneroso les se les ve imposibilitado cumplir con el costo del traslado y la documentación que hay que trasladar. Entonces, darnos una mano entre las defensorías y haber sido artífice de esa primera reunión y empezar a trabajar de manera mancomunada tiene este sentido, ¿no? De tender una mano no solamente a los propios defensores, sino a los ciudadanos que acuden a esa defensoría en busca de un reclamo. Es la primera vez que se empieza a trabajar de manera articulada, al menos en esta provincia, tratando de crear un foro local que dé cuenta de esta respuesta que pretendemos hacia la ciudadanía. Claro, y no solamente con las defensorías del pueblo de ciudad, sino que esta defensoría de provincia ha tenido como norte empezar a crear mesas de atención al ciudadano en el interior provincial, porque esta provincia tiene una geografía bastante extensa, con caminos de 300 kilómetros hacia el norte y 300 kilómetros hacia el sur desde la ciudad capital. Entonces, dar esa posibilidad al ciudadano a partir de las conversaciones con los ejecutivos municipales y los consejos deliberantes de llevar la atención al ciudadano a las localidades del interior para posibilitar que gracias al sistema informático, que no puede ser ajeno a la circunstancia en la cual nos toca vivir, pero utilizar eso precisamente para acercar la solución al ciudadano, ¿no? Claro, qué bueno. Estaba viendo aquí que habían empezado con un marco, una mesa de atención al ciudadano en Termas de Río Hondo, que es una de las ciudades importantes dentro de la provincia, además con gran afluencia turística, ¿no? Así es. Empezamos con municipios más pequeños, como el municipio de Pozo Hondo, o comisiones municipales en el interior, pero cierto es que la municipalidad de Termas de Río Hondo tiene una envergadura no solo por su situación geográfica, su situación política o cantidad de habitantes, sino la situación económica y todas las miradas puestas desde el Ejecutivo Provincial en potenciar esa ciudad, es que ha tomado más estado público. Es un municipio de primera categoría que tiene otras connotaciones en la provincia, pero afortunadamente se ha acogido con bastante beneplácito de las autoridades municipales poder llevar a esa localidad una mesa de atención al ciudadano que tenga esta inmediatez en cuanto a la recepción del reclamo y el procesamiento de los datos para empezar a buscarle la solución por ante los organismos públicos o licenciatarios, ¿no? Claro, eso es importante, y además, por supuesto, la respuesta rápida, que muchas veces viene a solucionar conflictos que si no se hacen cada vez más intensos, cada vez más fuertes, ¿no? Eso también es importante, que la gente pueda tener a alguien, claro, que los escuche y que lo solucione el tema. Y este marco de cooperación que se hace con los municipios, con las comunas y las comisiones municipales, tienen que ver con maximizar recursos, porque nos permite a la Defensoría del Pueblo de la provincia estar presente en el lugar y no tener erogaciones en sueldos de personal o otro gasto que tiene que dar cuenta de tener toda una atención al ciudadano, sino solo se trata de capacitar a funcionarios de la ciudad en el caso de Termas, en calidad de Pozo Hondo y otras localidades del interior, para que sean ellos los que sirvan de de mesa de atención al ciudadano y puedan canalizar los reclamos de sus propios vecinos, ¿no? Leonel, siguiendo con los trabajos de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero, vemos que tienen tres programas que también están implementando en escuelas, en colegios primarios y secundarios. El programa de prevención de violencia y adicciones, el de seguridad vial y el de monitoreo ambiental. Importantes, ¿no? Así es, así es. Mire, precisamente con el tema de seguridad vial y de violencia y adicciones, que el año pasado tuvimos la satisfacción de que hayan sido declarados de interés por la legislatura provincial, no solamente llegamos a las escuelas primarias y secundarias, sino que nos han abierto la posibilidad de llegar a la comunidad educativa entera. Quiero permitirme referir que nos han abierto las puertas a hablar con los padres, que a donde la mayor de las veces se encuentra el raíz de los problemas, ¿no? Sí, sí. Lamentablemente la provincia exhibe altos índices de violencia que se dan la mayoría en el seno de la familia, pero bueno, la gran tarea de que pretendemos seguir llevando adelante tiene que ver con la prevención de estas situaciones que lamentablemente, vuelvo a decirlo, aparecen en todos los medios locales, en todos los medios de difusión, estas situaciones que exceden la más de la vez la contención que se puede dar desde los establecimientos escolares. Claro. Por eso nos pareció oportuno propiciar un espacio donde estén los padres y muchas veces los abuelos, que en este estado de situación económica la más común es advertir familias que están integradas con los padres trabajando, en el mejor de los casos los dos trabajando y son los chicos criados por los abuelos que tienen unos límites, digamos, a la hora de imponer límites son más laxos. Sí, sí. Entonces trabajar con el tejido social, incluso con las organizaciones intermedias que en algún caso eran puro esfuerzo de tratar de coordinar acciones para que puedan al menos empezar a revertir en casos puntuales esta situación de este flagelo que nos viene atacando. Claro, claro, claro. Me decía dos temas particularmente que en este momento, que en estos días se están dando, que son los bailes y las fiestas de carnaval y las fiestas de los alumnos de secundario cuando terminan el año, ¿no? La fiesta de fin de año es, o de comienzo de año ya, de secundaria. En el día de hoy, precisamente esta mañana, se ha constituido una mesa de acción, una mesa de diálogo y de acción con todas las autoridades que tienen que ver con calidad de vida, con fiscalías municipales, que tienen que ver con las defensorías de ciudades de la banda y de capital, que para empezar a trabajar articuladamente, porque ha mutado el tema de la organización de lo que se ha difundido como último primer día. En los establecimientos educativos secundarios ha mutado de organizar en fiestas privadas o en fincas privadas, con lo cual advertimos nosotros a la sociedad que el problema está no solamente en los jóvenes sino en los padres que están permitiendo, avalando y consintiendo esta situación. Eso en cuanto a ese hecho que vamos a trabajar con líneas de recepción de reclamos, de denuncias de quienes estén o accedan a esa información, porque la finca en el interior provincial es bastante generosa en nuestra geografía, sino también que tienen que ver con los bailes de carnaval, y ahí es donde entra el programa de seguridad vial y el programa de el conductor designado. Uh-huh. Es decir, son campañas de prevención que esperemos juntamente con policía de provincia trabajar de manera articulada para obtener mejores resultados de los obtenidos del año pasado en cuanto a siniestro vial. Claro, claro. Muy, muy importante también ese trabajo. El trabajo de la Defensoría también no solamente es el trabajo de prevención, además del trabajo de asistencia cuando hay algún derecho que está siendo violado. Defensor del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero, doctor Leonel Suárez, le agradecemos mucho haber estado con nosotros en La Gente y el Defensor. No, por favor, muchas gracias a ustedes por haberse permitido estos minutos para llegar a toda la audiencia respecto a la actividad que desarrolla esta Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. El derecho a un ambiente sano está reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, cuando dice que todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras.